Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De vez en vez me ocurre lo que me pasó ayer. Se me pierde una columna. Envía el periódico Record por error una columna ya publicada 3 días antes. No es la primera vez que me ocurre y espero que no sea la última. Es lo malo de lo bueno de cobrar en varias partes. Uno se confunde. Y no es porque tenga la mente reblandecida como un bolillo en agua, ni que trate de vender gato por liebre. En ese caso, el gato tendría que ser más viejo. No. Lo que pasa es que busco un empujoncito divino que me ponga frente a lo que he buscado siempre. A Giovanni Guareschi le ocurrió así y encontró la voz de Dios. Claro que yo no soy Guareschi, pero él fue uno de mis ídolos literarios desde que yo era casi un niño. Lo sigue siendo. Leí algunos de sus libros como un recreo y los releo de vez en cuando, sobre todo cuando quiero sonreír, que ojalá fuera siempre. Tampoco me perdí algunas de las películas basadas en los personajes de Guareschi. Probablemente usted no recuerde a Giovanni Guareschi. Ah, pero si le hablo de su personaje principal, Don Camilo, entonces tampoco. Bueno, tiene razón, ocurrió hace mucho. Don Camilo era un cura de una aldea de La Baja, con un corpachón enorme, que platicaba con el Cristo crucificado sobre el altar de la pequeña iglesia que atendía en la campilla italiana. La autoridad del lugar era un alcalde, miembro hirviente del Partido Comunista más numeroso del mundo. Don Camilo y el gordo alcalde Pepón eran irreconciliables y más de una vez casi llegaron a las manos. Pero al final de las historias sencillas que protagonizaban, se encontraban siempre el cura y el comunista en el amor a los demás. Don Camilo nació por casualidad. Mire, Guareschi cuenta que alguna vez trabajaba en la misma redacción para la revista satírica Cándido, semanal, y para el diario, Oggi. Estaba lleno de nicotina, bicarbonato, cansancio, sueño, usaba el mismo traje arrugado de varios días, aparecía sucio, barbón. Cándido estaba ya por cerrar con la última plana en blanco y sus jefes le maldecían por el retraso. Guareschi hizo entonces retirar un cuento de Oggi, le puso un tipo más grande para que ajustara en Cándido y pensó que, bueno, tenía media hora para que algo se le ocurriera a fin de tapar el hoyo que había abierto. El pequeño mundo de Don Camilo, que así se llamaba el cuento, fue un éxito instantáneo. Y 200 relatos después, más de 10 millones de recopilaciones vendidas y 5 películas filmadas, Fernandel hizo de Don Camilo Gino Cervi de Pepón. El bigotón escritor se ufanaba de no haberse dado prisa jamás. Decía, a menudo me entristezco leyendo las cosas que he escrito, pero en el fondo ello no me aflige demasiado porque puedo decir con plena conciencia que siempre me he afanado por no escribirlas. Siempre me he esforzado por diferirlas para mañana. Eso es exactamente lo que me ocurre a mí. No es por descuido que mandé a Record lo que debería ir a Radio Asir o a TV Notas. Lo que pasa es que me retraso o hago que me confundo porque busco también la voz de ese Dios que habló a Don Camilo para preguntarle qué hacía en Cándido, si se habrían tenido que encontrar en Oggi. Eso, amigos, es lo que busco. Hoy puede ser un gran día y mañana también.